Esta semana en Metalurgia. Emblema de cobre por dos. Esta semana en Metalurgia entrevistamos a la banda Aeterna, contando los detalles de lo que se viene para su nueva producción 2009. Una banda que promete mucho y tienen hartas cosas que contarnos. Por otro lado, esta semana también tenemos un especial de Criminal. Sí, la banda anda de gira por el país y Metalurgia se encarga de darles de la bienvenida que se merecen. Si quieres saber más, prepárate, porque acá comienza Metalurgia. En la Edad Media los alquimistas purificaban el metal a punta de sudor y dedicación. Hoy en día nada ha cambiado, y en la actualidad lo hacemos de la misma forma. Prepara tus oídos porque acá llega la hora más brutal del podcast chileno. En donde quiera que estés, en el Transantiago, camino a la pega, o de vuelta a casa, en el colegio, tal vez chateando, o simplemente sentado escuchando en tu habitación. Acá comienza el programa que te enseñará las diferentes disciplinas de las ciencias de los metales y todas sus aleaciones. Rock, Death, Thrash, Black, Gothic, Heavy y Punk. Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora. La revolución sonora comienza acá mismo. Prepara tus conocimientos metaleros. Y si tus oídos sangran, eres un poser. Pero si lo que escuchas hace estallar tu cerebro, entonces este es tu programa. 11 temas, una hora. La dosis necesaria semanal que te mantendrá informado de los nuevos lanzamientos de discos. Todos tus pedidos, así como los clásicos de la música más extrema y potente que existe en el planeta Tierra. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reporte multimedia, porque acá comienza Metalurgia. Hola amigos, estamos comenzando nuevamente otra edición más de Metalurgia. Este es el podcast que explora toda la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y estamos en un verano totalmente candente, cagándonos de calor. Así que el programa de hoy día lo empecé con un ventilador al lado y una botella de agua, porque me estoy recagando de calor, pero no importa. Lo importante es que estamos haciendo aquí Metalurgia, como siempre, todas las semanas. Les quiero dar el aviso rápidamente de nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes lo escriben con www o sin www, da lo mismo, les va a pescar de todas formas. Y métanse ahí, porque ahí siempre van a estar todos los episodios de Metalurgia, como este que está ahora transmitiéndose. Una edición bastante especial, ya que, como dije ahí, tenemos un emblema, emblema de cobre por dos, ya que tenemos entrevista con la banda Aeterna y además especial de Criminal, que Criminal está tocando toda esta semana, por así decirlo, en nuestro país. Empiezan mañana domingo en la Cumbre del Rock y terminan el próximo sábado en Santiago, tocando ahí en el Galpón Víctor Jara. Ojo con eso, hubo un cambio de lugar, pero ahí les voy a decir bien los detalles de todo eso. Lo primero es lo primero, y vamos a entrar al tiro, al galvanizado de oro, compadre. Vamos a entrar, va a ser una triple amenaza, por así decirlo, porque va a ir pegado el galvanizado de oro, las divas de acero y la fundición de metales, compadre, porque hay mucha música que tocar hoy día, así que vamos a empezar Super Power con, yo diría, un clásico, un disco nuevo de una mujer ya clásica, y por último, en la fundición de metales, un disco nuevo de una banda desconocida. Así que excelente con eso, y de ahí vamos a ir con la entrevista con Aeterna, compadre, y espero que la disfruten, porque la verdad es que ellos son bastante simpáticos y accedieron a la entrevista, y muy bien por ello. Una banda que, como les dije, promete mucho. Bueno, iban a gastar bastante en la entrevista, la verdad es que hablamos bastante. Y nada, démosle al tiro al programa, compadre, porque hay que puro darle duro al metal, compadre, como siempre. Como les dije, vamos a empezar el galvanizado de oro. Vamos a ir a escuchar una banda clásica. Esto es Motorhead, todos conocen a Motorhead. Y vamos a ir a escuchar un tema también bastante viejo, pero que lo escucháis hasta el día de hoy y sigue rompiéndola, bueno. Sigue siendo como si fuera del año pasado, bueno, no sé. Así que nada, vamos a comenzar Metalurgia. Aquí los dejo con este clásico de Motorhead, y el tema se llama Bomber. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro.

Y ahí pasaba directamente desde España, joder, tío, Kane Dynasty, compadre. Esa banda de heavy metal de España, oye, la cagó. Sé que de España están saliendo un montón de bandas de heavy metal. El heavy metal está power metal, digámoslo así, está pegando súper fuerte allá. Y ahí pasaba Kane Dynasty con ese... La verdad es que este disco a mí al principio no me tincó, porque yo dije, debe ser carátula bonita y a lo mejor suena mal, porque la verdad es que salen ahí dos vampiresas comiéndose a una mina, weón, en la carátula, bastante chacal la portada. Pero no, bien, la dinastía de Caín, que quiere decir el nombre de la banda por si no sabían, los vampiros, no estoy hablando de Drácula, sino que los vampiros descienden de Caín, del Caín de que sale en la Biblia, el hijo de Adán, de ahí descienden los vampiros, y a eso hace alusión el nombre de esta banda, Caín Dynasty. Y lo otro que pasaba antes era Doro Pech, no se me puede olvidar Doro Pech, compadre, con ese tema Caught in a Battle de su Fear No Evil disco 2009. Ya, por fin, compadre, por fin sacó disco Doro One, después de que el año pasado se mandó la cachada de P, single y un montón de cuestiones. Por fin sacó disco 2009 esta alemana Doro Pech. Y lo que pasaba antes, por supuesto, en el galvanizado de oro, Motorhead con el tema Bomber. Ese sí que es clásico. Ah, y antes que se me olvide, el nombre del disco de Kane Dynasty, por si quieren pegarle una mirada, una escuchada, mejor dicho, se llama Legacy of Blood. Bien, vamos a seguir y vamos a entrar al emblema de cobre. Así, todas las secciones de metalurgia bien seguiditas, compadre. Y aquí nos vamos con el emblema de cobre hasta el final del programa. Se los digo al tiro. Vamos a ir a escuchar la entrevista que le hice a la banda Aeterna, una banda, digámoslo, medio gótico, si se le quiere llamar algo. Es como The Gathering, pero sacándole la onda trip hop, por así decirlo. No sé, es muy extraña. Me cuesta mucho definir el género de esta banda, porque es una pregunta que se me fue. Realmente debía haberles preguntado qué estilo era, man, porque ni yo puedo definirlos. Pero mejor vamos a ir a escuchar la entrevista que le hice, porque está bastante buena. Y de ahí vamos a ir a escuchar dos temas de Aeterna, que los van a presentar después, obviamente, cuando termine la entrevista. Así que nada, los dejo, disfruten el emblema de cobre de esta semana, y de ahí volvemos para empezar. Vamos a ir a escuchar algunas de las bandas teloneras de Criminal, pero de ahí va eso, compadre. Esto es la entrevista a Aeterna en el emblema de cobre. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Ya, bueno, después de los percances sucedidos, estamos por fin en esta segunda entrevista de Metalurgia con la banda Aeterna. Bienvenidos, chiquillos, y me gustaría que cada uno se presentara y me explicaran un poco de qué se trata la banda. Marcelo Venegas, bajo. Hola, Rubén Gajardo, batería. Rodrigo Najarí, guitarra. Carlos Astorga, guitarra. Camila Cerda, en la voz. Cuéntame un poco la historia de la banda. Bueno, la historia de la banda la resumo a continuación. Esto partió con un proyecto que tuvimos Rodrigo y yo en el año 2004 aproximadamente, donde decidimos hacer un rock con una voz femenina y también algunos toques de doom metal de fondo. Todo esto tratando de contrastar y también recopilando influencias que teníamos. Pero se viene a consolidar el proyecto una vez llegado Rubén en la batería, Marcelo en el bajo y Camila en la voz. Con las nuevas influencias que llegaron, se podría decir que Aeterna comenzó a existir. ¿Qué piensan acerca de la escena chilena con vocalistas femeninas, principalmente en el metal, porque es lo que más se ha dado ahora último, aunque igual hay otras bandas? ¿Qué piensan de la escena? Si surge, si está de capa caída o no. ¿Cómo ven el futuro de esta? ¿Qué piensan acerca de la escena chilena con vocalista femenino? Con respecto a eso, bueno, yo venía de otro mundo de rock, como hard rock o stoner rock, con el vocalista hombre. Y al llegar acá y vi que los chicos ya tenían MySpace y todo andando, o sea, vi los amigos que tenían en el MySpace y era un sinnúmero de bandas con vocalistas femeninos, o sea, no sé, pues está Denun, Agonia, Azoth, etc. Y por lo que yo he visto, va subiendo ese estilo, claro que como que... En alza. En alza, claro. pero como que se encasillan un poquito en seguir como el modelo predeterminado. Me parece que la escena en Chile, una vez llegado de Gadrin acá mismo, creció aún más. Nacieron nuevas bandas, pero... ¿Solamente donde? Yo creo que, para mi gusto, de Gadrin marcó la pauta, porque antes, al menos, las bandas que venían no tuvieron, por lo menos, tanta atención, veo yo, del público femenino. Quizás también había un público... o sea, con este nuevo estilo que llegó, se abrió un poco más la puerta a mujeres para escuchar metal, y con esto nacieron nuevas bandas, como decía, pero que al menos yo percibo que tienen un pequeño error al momento de componer y hacer temas quizá un poco muy siguiendo el estilo de cabecera de cada banda. Al menos en ese sentido nosotros tratamos de poner las influencias que tenemos, que son variadas, y tratar de cambiar un poquito eso. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que vino The Gathering, fue el 2004, ¿cómo fue? 2004 era un público netamente metalero, y cuando vinieron la segunda vez yo no fui, pero después fui cuando vinieron a grabar ahora el DVD, y era otro público, y había muchas más mujeres que la vez anterior. Era como, no sé, me sorprendió eso, que el boom, que, o sea, entre recital que yo no fui y el que sí fui, o sea, fue como impactante ver tanto público femenino. The Gathering estuvo cambiando un poquito el estilo, o sea, empezó bastante más metalero. O sea, de hecho, los chicos me mostraron un video de The Gathering antes de que llegara Nick, que era cantar un chascón. Hubieron dos vocalistas. Claro, lo único que hacía era mover la melena, entonces cambió mucho el estilo, por ende fue como un poco más accesible a un público más soft, por decirlo. Y ahí fue un boom, o sea, no sé, pues del Mandillion al Home, un cambio drástico. Bueno, en lo personal a mí el Home no me gusta, porque encuentro que es como una especie de copia al How to Match Your Planet. No. En mi opinión personal no me gusta. Es que no me gusta. Ya, ¿por qué decidieron hacer una banda con vocal femenina? La idea partió un poco para contrastar la música que estábamos haciendo, porque en un inicio teníamos la idea de hacer un rock como más pesado, o sea, igual siempre con influencia más soft o más experimentales, pero igual con guitarras bien distorsionadas, con riffs más pesados, y la voz femenina, como en nuestro concepto, tenía la capacidad de hacer un contraste con la música que hacíamos, de marcar una diferencia, y a su vez hacer como un crear como una atmósfera más esperanzadora en las canciones que estábamos componiendo, y que es de hecho más o menos el horizonte de ahora, o sea, que fundamenta nuestra música, hacer un rock medio esperanzador que deje un mensaje más profundo y que no sea un puro tarro o solo ruido. Había una frase, bueno, que tiempo atrás hablamos de una frase, era como no puede llegar la mañana sin antes que llegue la noche, una cosa así que habíamos comentado tiempo atrás. Bueno, pero es como eso, o sea, nuestro rock es como ciertos matices esperanzadores, pero antes de eso tiene que pasar la parte más oscura, o sea, antes que salga el sol está la noche. Bueno, voy a citar una frase que dijo Aleister Crowley, que era un ocultista bastante famoso. Él decía que para poder llegar a la luz había que pasar por la oscuridad antes, y por eso él se acercaba tanto a la oscuridad, a la parte oculta. ¿Este mensaje está de ustedes impregnado en las letras y en la música, o solamente en la música, o las letras hablando otras cosas, no sé? Lo que tratamos de hacer con la música es esencialmente eso, es una transición. Ahora las letras también quieren reflejar episodios y momentos que de cómo se vive la experiencia de poder pasar del nivel, podríamos decir, en el que estamos, a algún nivel superior. Creemos que son experiencias relatadas que buscan esta luz, por decirlo de algún modo, y para eso tenemos que pasar por hacer una revisión de lo más oscuro, quizás del dolor, de la pena, para luego poder contemplar la felicidad. Oye, ¿y sus letras siguiendo con el tema de la letra, me pongo el ejemplo de The Gathering, que The Gathering tiene como letras de repente muy poéticas y que tú las leí como que a la primera leía no la entendís, porque tienen como una forma de hablar muy, muy sutil, y que tenéis que buscarle como una especie de trasfondo. Yo no sé si ustedes también van por ese lado. Sí, yo creo que sí. De hecho, si leí las letras te das cuenta que no es como casi nada explícito. Casi siempre está lleno de metáforas y de contenidos que intentamos meter como ocultos en un lenguaje que es más poético. No creo que en las letras que hacemos no quedan reflejadas cosas tan obvias. Tan obvias, claro. Esa es la palabra. Bueno, ustedes el año pasado sacaron su promo, demo promo. No está muy definido el nombre, parece. No, promo. Ya, promo. Ustedes estuvieron marcados por cierto esquema al componer su música. Y después anunciaron en el video, en el EPK, que se están alejando de esta beta y que estaban haciendo una especie de material nuevo. Y a mí me llamó la atención porque el demo promo salió hace un par de meses. 6 meses. Y igual es material nuevo, ¿me entendí? O sea, igual es material a considerar dentro de lo que todavía recién empezamos el 2009. Entonces, me llama la atención ese hecho que digan que como que no, estamos cambiando la música. Me gustaría saber qué tanta es la diferencia que se va a poder apreciar en el EP con respecto al promo. Mira, básicamente lo que ocurrió era que en este promocional que sacamos en el 2008 buscaba recopilar los temas que ya venían igual hace un par de tiempo, o sea, hace un rato. Por eso, al momento de hablar de este nuevo trabajo, hablamos como de algo un poco distinto, porque refleja lo que hemos hecho este último tiempo y potenciado con la llegada de Rubén, Marcelo y Camila. Por eso este trabajo antiguo, el promo, o sea, que no es antiguo, pero sí recopila algunas cosas hechas que hicimos hasta incluso antes que llegara a los chicos. Por ejemplo, en Adiós se habla con un poco de diferencia en cuanto al EP, que busca un poco reflejar el último trabajo que tiene la banda y que al menos nos contenta más y creemos que refleja el horizonte que estamos buscando. Yo quería agregar algo ahí, que, o sea, nosotros con Rubén, o sea, yo creo que nos entendemos bien ahí en este sentido de que llegamos a la banda como nosotros tocando las creaciones que ya estaban. Nosotros llegamos sin aportar en el tema creativo, sino que como intérprete. Entonces, a medida que nos empezamos a conocer como personas, como individuos, nos dimos cuenta que teníamos hartas cosas en común. Y eso se fue reflejando a medida que íbamos creando canciones y poniendo nuestro granito de arena ahí. Entonces, por lo menos yo lo siento que con el EP estamos como más impregnados nosotros, o sea, como que ya se nota como una unidad de banda, y antes eran las creaciones de los que empezaron a Eterna, pero ahora se nota más como cohesión, creo yo. ¿Y aquí todos componen? En cierta medida, sí. Es un esfuerzo grupal. Netamente grupal, o sea, uno llega con una idea, ya sea de las cuerdas o la que viene llega con una melodía, y la verdad es que después el Rubén le mete sus tarros ahí, y vamos. ¿Cómo eso? y la verdad es que vamos. Y vamos partiendo de ahí, o sea, y se van dando vuelta la idea aquí siempre de manera grupal. Uno puede llegar con una idea, pero igual esa idea siempre muta. Ya, ¿y van a haber temas del promo incluido en el disco? Sí, de hecho, sí. El tema que rescatamos es Cautiverio. ¿Solamente ese? Sí, solamente ese. Hicimos una nueva reversión del tema, nos gustó bastante, y creemos que el tema igual reúne como lo nuevo y lo viejo. Tiene como un poco de todo, y viene incluido en el disco. Ya. Y bueno, ya aquí me voy a salir de las preguntas fuera de lo normal, ya lo habíamos hablado ya. Ya saben qué es lo que les voy a preguntar. Pero algo que yo quiero hacer hincapié, porque la verdad es que me parece que hay que decirlo. O sea, el otro día ayer mismo, un amigo me decía, pero no podía estar enojado por eso. Y yo digo, claro, pero es que tú no soy rockero, no soy metalero, y a mí la weá me molesta, ¿cachai? Yo quiero decirlo y decir que. ¿Por qué ahora? que va a ser la cumbre del rock en un par de días más, al momento que se está grabando esta entrevista. Hay un escenario especial para el rock, patrocinado por Rockaxi, y que mi dardo no apunta hacia las bandas que tocan ahí, porque van a tocar bandas que a mí me gustan mucho, por ejemplo Criminal o Dorso. Va a estar ahí mi compadre Cano Álvarez con su banda Panzer, ya segunda vez, porque ya tocaron en la cumbre del rock primera, para relleno tuyo, estoy dando la pauta. Y nada, o sea, ¿qué les parece esto? Acerca de que hay un escenario dedicado solamente para el rock, siendo que es la cumbre del rock, y que yo personalmente pienso que deberían ser todos los escenarios de rock si están ocupando ese nombre, porque a lo mejor no le pusieron cumbre de la música o qué sé yo, no sé. Y también lo que es el lema de Capel, que es el patrocinador de este evento, que es puro rock, siendo que no sé, pues te voy a tomar un pisco Capel en una discoteca, bueno, y no por eso voy a ser rockero, pues como ilógico, ¿cachai? Así que bueno, eso, ¿qué piensan? Una idea, tomar como rockero. Sí, bueno, la idea es tomar como rockero. Claro, lo de Capel ya es puro rock, eso es marketing, se entiende. A ver, lo de la cumbre del rock, mencionar cumbre a un evento de esta característica, digamos, abarca demasiado. Y siempre tenemos, bueno, salvo las excepciones, ¿verdad?, de que están nuestros amigos de Panzer, Criminal, ¿verdad? Hielo negro, ¿verdad? Hay muy poca posibilidad, y entiendo también que tiene que ser por un tema comercial, pero hay poca posibilidad porque todo es un círculo vicioso. O sea, no hay, digamos, difusión en los medios, no hay posibilidades de que las bandas se puedan dar a conocer, ya que producto de los sellos y todo el marqueteo, ¿verdad?, te tocan a Ricky Martin y no te tocan a bandas nacionales que tienen mucho potencial. Entonces, donde no tienes vitrina, no puedes participar en eventos importantes como este, ¿verdad? Y eso baja un poco la productividad de las bandas underground, ya que es muy limitado el espectro donde ellos, digamos, tienen que o pueden interpretar su arte. Me parece que si fuera una cumbre del rock chileno, debiera ser algo un poco más abierto, algo un poco con un poco más de participación de los medios, y para poder presentar bien como corresponde a bandas nuevas y bandas antiguas, como repito, Panzer y eso, ¿verdad? Aparte que hay mucho compadre metido entre medio. Mucho compadre, aparte de las bandas metaleras o más rockeras, digamos, los demás son puros compadres. Bueno, ahora lo estaba pensando, yo no sé si hay bandas de regiones, por lo menos en la parte rock, yo no sé si hay bandas de regiones. Hay rock de Concepción. Sí. Es eso. Porque estaba pensando en las bandas que tocan, bueno, Weichafe. Que Weichafe dijeron que se iban a separar, sí. Hasta el momento todavía no se separan. No sé, dijeron, pero siguen. Estos compadres que telonearon a Deep Purple o The Salón, hay el mismo ejemplo, Los Pitutos. bueno, tengo entendido que están Los Jaivas. Los Jaivas son casi un emblema, sí, en la parte musical. Si no están Los Jaivas, no podéis ponerle cumbre, sí, al rock, pues, bueno. Sí. Y bueno, un montón de bandas más que igual me parece lo que hiciste, o sea, debería haber más. Y hay bandas que sobran, ¿no? Bandas que están de más. Pero igual yo quería agregar una cuestión, lo que decíamos antes, o sea, igual es negocio, o sea, hay que recalcar eso, que los tributos, Capel no se va a meter si es que no es un billete de por medio, de hecho, o sea, tiene que lucrar. Y tiene que seguir adelante, y si dice, no sé, Capel, ¿cómo era? Puro rock. Puro rock. Ya. Entonces se asocia con un estilo que abarca mucha gente, que todo el mundo porque se viste con una polera que dice, doy 5 kilómetros por litro, se cree rockero, ¿cachai? Entonces da lo mismo. O sea, yo creo que esa cuestión, yo personalmente igual sí me considero rockero, pero no me siento ofendido, porque en verdad, puta, ahí se ve la gente rockera de verdad. Da lo mismo. O sea, que se llamen como se quieran llamar, maní. Pero se entiende que es un negocio y que tienen que lucrar con esto, y que tienen que poner dos escenarios, porque hay muchas bandas, tienen que abarcar mucho estilo. Entonces, que para ponerle rock es para. Puta, da lo mismo. Bueno, un tema que da para hablar seguramente, para una noche de carrete incluso, da para hablar. Tomando Capel, claro. Ahora que sacaron el Capel Dorado, ya tomando un Capel Dorado. Ah. ¿Qué significa Aeterna y de dónde sacaron el nombre? Aeterna, bueno, fue en realidad un nombre que apareció entre tanto otro, pero que sin embargo reflejaba una idea muy bonita que al menos comparto yo con Rodrigo y los chicos de la banda también ahora, que es hablar de la eternidad. Lo que tratamos de hacer con la música, más que simplemente servir como un instrumento para alguien que quiere escuchar alguna melodía durante el día, es un poco transportar al oyente y además dejar como esas melodías presentes mañana, después de mañana y en un rato más. Lo que queremos hacer con la música básicamente es un poco dejar presente el mensaje, no solo por hoy y mañana, sino que estar en el fondo en la cabeza de las personas. Y por eso queremos en el fondo de tener como esta idea de eternidad, de trascender y hacer que las letras y la música puedan gustar de igual manera hoy como mañana. Básicamente, Aeterna viene del latín y de la idea de Giorgio Ligeti de Lux Aeterna. Es importante también decir ahí que independiente de cómo suene, de la tecnología que hubo en el momento de grabar, de los recursos, etcétera, sí, citando una banda amiga nosotros, Banda Marchante, la idea se entiende igual. Bueno, o sea, no es primera banda chilena que escucho que me dice ese concepto de la trascendencia de su tema o de sus letras, más allá de lo que realmente ustedes escriban. Por ejemplo, yo lo escuché de Human Factor, que Human Factor es una banda que se separó con dos discos a su haber, y cuando tenían el primer disco se le entrevistó en Rockaxi, me acuerdo, yo vi la entrevista por el VIX, y también hablaban acerca de lo mismo, que les gustaría hacer que su material fuera escuchado de aquí a 10 años más. O sea, ¿qué quiero llegar a decir con esto? Que, o sea, independiente de las letras, que las cosas que ustedes tengan que decir, a lo mejor también puede que haya muchas bandas más que también tengan esa idea en la cabeza de trascender. ¿Cuáles son sus influencias musicales? Bueno, nuestras influencias musicales son diversas, porque todos nos gustan como estilos distintos. Y bueno, al principio, cuando la banda se formó, la idea que traía el Rodrigo y el Carlos era, ellos tenían una gran influencia de The Gathering, que se notan en las canciones primera sobre todo, y después cuando nos fuimos integrando los demás también, bueno, ellos también tienen más influencia, se fueron integrando otras bandas influyentes como Tool, Porcupine Tree, Moway, The Third and the Mortal, eso. ¿Y tuya? Bueno, y las mías como vocalista, a mí me gusta como las bandas con vocalista femenina de metal, así como After Forever o The Gathering, o también Épica, que son las bandas como que me como las que me hicieron meterme como en este mundo más del metal. Y aparte también me gustaron esas bandas porque como yo tomé clases de canto lírico, entonces también me metí en el tema del canto lírico por ese lado, y ahí conocí a estas bandas. Hablaste recién acerca de que tú te metiste al mundo del metal por estas bandas. ¿Escuchaba alguna otra música antes? Ah, ¿qué te haya marcado? Eso me refiero, que también te sirva como para cantar, ¿no? Bueno, a ver, o sea, como expliqué, o sea, yo conocí las bandas porque tomé clases de canto lírico. Entonces ahí yo, las bandas que escuchaba y mi profesor me presentó, y las que tenía que cantar las canciones en el colegio, eran bandas como medievales, renacentistas o como de ópera. Entonces esa era una de las influencias que también tenía. Y bueno, de antes, no sé, pues la música que escuchaba cuando chica. Pero bueno, también puedo decir que igual me influenció harto la música de las películas como de Disney, porque siento que ya no se ríe. Oye, porque yo encuentro que la música de Disney, no, pero en serio, mira, escúcheme, si yo por ejemplo yo la otra vez hueveando, pero que dentro de todo yo encuentro que igual se parece un poco, por ejemplo, Dimmu Borgir. Es tanta la instrumentación que mete en sus discos que yo lo asemejo a la sinfonía que ponen en las películas de Disney. O sea, León. Bueno, pero es igual, detrás de todo eso puede ser como muy infantil y todo, pero hay la media pega detrás, entonces sí. Todo rescatable. O sea. Sí. Sí, pero yo no me refería a eso. Como que yo encuentro que lo que me influencia mucho eso es que como que en esas canciones son como de, son personajes que cuentan como una historia, que están explicando algo. Yo creo que eso como que ha cultivado en mí como cierto histrionismo y esas como ganas de, en el fondo, representar algo, contar una historia. A eso me refería. ¿No es verdad? Simba. Bueno, hay una vocalista que siempre, bueno, siempre lo digo en metalurgia, una que yo la vi cuando vino Therion la última vez, la Lori Lewis, soprano. Nunca había visto una soprano en vivo y yo, pero si, que se me llegan a parar los pelos de la espalda de cómo canta esa mujer, porque independiente puede existir Tarja, no sé, Cristina Escavia, qué sé yo, pero esta mujer, Lori Lewis, a mí me impactó la facilidad que tenía para cantar tan agudo y no desafinarse. Era una cuestión impresionante. ¿Alguna banda extranjera que le gustaría telonear en especial? Mira, yo creo que cualquier banda que nosotros traemos en nuestro MP3 sería una buena opción. Ahora no sé, si me preguntáis a mí en lo personal, yo te podría decir como Anthrax. No, como las bandas que más me gustan a mí. Como le decía al Charlie hace un rato, si por mí fuera, que viniera Pink Floyd y revivieran al tecladista y te lo a Pink Floyd, ¿cachai? Pero no sé, te podría decir muchas, desde Tool hasta Ocean Size o Porcupine Tree, no sé. Hay muchas bandas que serían como un sueño tocar con ellas. Bueno, a mí obvio que me hubiera encantado telonear a The Gathering, pero concretamente yo creo que sería bueno para nosotros y a mí me gustaría telonear a Agua de Anik, que es la banda de la Anik, que viene ahora en marzo. Sería súper interesante poder telonearlos ahí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista y no me quedan más preguntas aquí debajo la manga, por así decirlo, pero se me ocurrió una que era, ¿cuándo se puede dar una fecha estimativa más o menos de la fecha de lanzamiento de su EP? Mira, con respecto a eso, la producción del EP fue netamente propia, o sea, autogestión, ¿cachai? Entonces hablar de fechas tentativas es un poco complicado porque siempre pasan cosas que uno tiene que ir acomodándose a medida que pasan. Pero tenemos que decirlo que estamos muy orgullosos de un logro que tuvimos hace poco, que nos ofrecieron un contrato de distribución del disco en Inglaterra. En un sello pequeño, en Fem Metal Records. Y como ellos ven solamente la distribución, nosotros tenemos que ver todo lo que es las copias, el arte, etcétera. Igual queremos mencionar que es muy importante que escuchen los discos, que si pueden lo escuchen también en un computador, ya que van a haber sorpresitas por ahí. Pero como te decía, o sea, el aspecto de fecha tentativa es complicado por el tema de la autogestión. Lo que es producción del sonido, ya como disco, como tal, los temas y todo, ya está casi listo. O sea, te podríamos decir que de aquí a segunda semana de enero ya estaría listo el disco. Qué bueno. Pero el tema de la sacar las copias, impresión, etcétera, es más complicado. Entonces, queremos decir primer trimestre de 2009. Me parece, y los felicito por que se esté promocionando su material en el extranjero, eso es súper importante. Ahí está el caso de Mar de Grises, que salieron a tocar afuera y volvieron. Pue Marcanus también, volvieron con una experiencia, pero enorme. O sea, yo los vi la otra vez en el Óxido y aluciné con la tocata. Y nada, no voy a hacer más larga la entrevista porque aquí ya están lloviendo pato asado. Nos estamos ahogando, así que claro, así que no, felicitaciones y sepan que cuando quieran promocionar su material en Metalurgia va a estar siempre disponible ahí el programa. Y nada, los quiero invitar a que presenten un par de temitas para que nos vayamos ahí, para que la gente escuche. Bueno, vamos a presentar dos temas que ya están bastante avanzados del EP, que serían Cautiverio y Apostar. Ya, pues gracias chiquillos. Muchas gracias. Gracias. No.

Bien, y esa fue la entrevista que le hice a la banda A Eterna. ¿Cómo quedaron? Yo estaba muerto de calor haciéndole ahí la entrevista porque fue en el ensayo, compadre, y estábamos cagados de calor ahí en la sala, weón. Pero bien, porque yo creo que este tipo de cosas igual valen la pena tanto para Eterna como para Metalurgia. Este es material exclusivo del programa y también es la oportunidad para que la banda dé a conocer su... Yo creo que están en el momento justo para dar a conocer su material y es una exclusiva, muy exclusiva de Metalurgia, ¿ya? Oye, ya, vamos a seguir aquí en el emblema de cobre, pues, compadre. Y les tengo que contar acerca de Criminal, que va a estar tocando en nuestro país. Este es el White Hell Tour 2009, o 2009, como quieran decirlo. Y bueno, ya les dije, mañana están tocando los que están escuchando hoy día sábado el podcast, están tocando mañana en la Cumbre del Rock, pero no le voy a hacer propaganda a eso porque, bueno, ya cacharon ya, pues ya hablé el cuento. Criminal se está presentando en Wynn, como le dije, en el White Hell Tour 2009 con Jesus Martyr desde Argentina. Lamentablemente esta banda no va a estar tocando en Santiago, me han dicho que es buena, yo no he podido verlo. Jesus Martyr desde Argentina, Nuclear, Letargo y Battle Rage, compadre. Esto es el martes 13 de enero a las 18 horas en el centro de eventos Wynn Le Bar. Esto queda en Bernardino Bravo 337 Wynn. La preventa está a 6 lucas, 8 lucas el día de show. Esto se vende por Ticketmaster, Falabella, Tribal Urbano, Balmaceda 50, local 11, Galería Wynn. Ahí, compadre, bien por el Criminal, que va a estar iniciando su... la segunda fecha de su White Hell Tour 2009. Eso, y oye, tengo que contarles, antes que vayamos a la música, tengo que contarles que tenemos un... estoy leyendo bien aquí, sí, un MySpace, sí, tenemos un MySpace que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto, y pueden agregar metal como lo hicieron ahí mis amigos de A Eterna, compadre, y se contactaron y conversamos por el MySpace, después por correo, y concretamos una entrevista. Así que si ustedes tienen una banda y quieren concretar una banda que sea de metal, ojo, ojo, no vaya a ser una banda de reggaetón, porque ya me han agregado varios reggaetoneros al MySpace y los mando a la chucha. Así que, reggaetoneros, no me agreguen al MySpace porque no van a obtener nada de mí. Tenemos el MySpace y contáctense tal como lo hizo A Eterna. Y si tienen una banda y quieren promocionar su banda aquí en el programa, ya sea entrevista, tocar un par de temas, lo que ustedes deseen, pueden hacerlo a través del MySpace, me contactan ahí, que es Metalurgia Podcast, todo junto. Oye, vamos a ir a escuchar a tres de los teloneros de Criminal, que va a estar tocando acá. Vamos a ir a escuchar a Nuclear, a Dorso y a Battle Rage, compadre. Estas tres bandas que... la verdad es que no me puedo conseguir más material de las otras bandas, y me hubiera gustado tocar algo de Jesus Martyr, pero no me lo pude conseguir, pero... es lo que se tiene. Igual después tenemos Criminal para rato, así que empezamos este... todavía no empezamos el especial de Criminal, pero vamos con sus teloneros. Primero, en primera instancia, va Battle Rage con Blessed by the Axe, después Nuclear con Violence That Burns, y por último Dorso de su disco Spacium. Estas son todas las producciones 2008, por si acaso, de su disco Spacium. Dorso con el tema En las Puertas del Planeta Púrpura. From the deepest hell, our heavy metal eyes.

desolador. La nieve me transmite horror, su infinito blanco. Siento que me caigo. Inmenso, vasto. Y esos eran algunos de los teloneros que van a estar ahí teloneando, valga la redundancia, a Criminal ahí en esa, en todas las fechas que van a hacer en Buin, en Rancagua, compadre, en Valparaíso y en Santiago. Y bueno, también ahí en la Cumbre del Rock, en la Cumbre del Rock va a estar tocando Dorso también mañana, que era lo que pasaba ahí con ese tema En las Puertas del Planeta Púrpura, de su disco Spacium. Sé que yo la otra vez escuché a Anton Reisenegger decir que era Spacium. Yo lo leía como Spacium, no sé cómo será realmente el nombre, pero bueno, filo, Spacium, da lo mismo. Ahí pasaba también antes Nuclear con su, de su disco Ten Broken Codes, su segunda producción, que está a toda raja, el tema Violence That Burns. Y antes Battle Rage de su LP The Slaughter Returns, de también 2008, es puro material 2008 aquí en Metalurgia. o sea, estamos en 2009 ya, pero empezó hace poquito, así que igual es material reciente, el tema Blessed by the Axe. Ya, ahora sí que sí, vamos a comenzar el especial de Criminal, pero antes tengo que contarles que tenemos un correo, que es metalurgia@atomix.cl. Ahí ustedes me pueden escribir, tal como el blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un arroba por un punto por un arroba, y intercambian ahí, cambia de blog a mail, de mail a blog. Si quieren contactarse conmigo, perdón, ese es otro de los medios que tienen. Y me pueden escribir ahí a la casilla metalurgia@atomix.cl, no solamente las bandas. Si ustedes tienen un pedido que hacer, si quieren que toque un tema, lo toco. Si quieren tirar buena onda, bacán. Si quieren que lea algo, una dedicatoria, lo que ustedes deseen, ahí me mandan a la casilla metalurgia@atomix.cl. Ya, oye, antes que se me olvide, antes que vayamos a la música, les quiero recordar que Criminal está tocando en Rancagua en el White Hell Tour 2009. Esto está teloneando Jesus Martyr desde Argentina y Aborigen. Esto es el miércoles 14 de enero en el Golden Active, a las 21 horas en la Alameda 063 de Rancagua. Ojo que esta es la fecha de Rancagua. La entrada está a 6 lucas general, y a la venta, va a estar a la venta el día del show a 8 lucas. Pueden encontrar más información en www.golden, con G, goldenactiveblogspot.com, todo junto. Nada, pues nada, ahí hay otra de las fechas de que está tocando Criminal. Ya, ahora sí que sí, como les dije, vamos a comenzar el especial de Criminal. Vamos a ir con los primeros, no tres primeros discos de la banda, sino que vamos a ir con el primer LP que causó todo, que fue con la bomba que detonó el Big Bang, por así decirlo, el disco Victimize. Yo me acuerdo cuando vi el video de Soul Destruction en el VIX, yo era pendejo, tenía como 12, 13 años, y cuando lo vi, yo rayé la papa, porque yo pensaba que eran hueones suecos, no sé, me imaginaba así, no sé, era porque no podía creer que una banda chilena hiciera tan buen metal, y yo teniendo poco conocimiento del metal a esa edad, lo único que escuchaba prácticamente era Metallica, pero no, a toda raja, weón. Y vamos a ir a escuchar un tema de No Soul Destruction, porque ese es el clásico. Vamos a ir a escuchar otro que también es clásico y que también tiene video, de ahí del Victimize. Después vamos a ir a escuchar un tema de Light Disorder EP, que es un disco en vivo, que también es un EP, que vamos a ir a escuchar el tema de White Hell. Yo estuve pensando si ponerlo o no, pero la verdad es que este tema no sale en ningún disco de Criminal, ni tampoco va a salir en el disco White Hell de ahora 2009, pero no está de más tocarlo, porque seguramente yo creo que lo van a estar tocando, o sea, por algo le pusieron así al disco, y porque a Anton le gustó el nombre, y hay que tocar el tema que le da nombre al disco, siendo que no está en el disco y no está en ningún disco de la banda, de hecho, está en este EP Life Disorder. Y por último voy a escuchar un tema del Dead Soul, del segundo disco que lanzaron en 1997, que yo lo tuve en mi posesión bastante tiempo, hasta que me aburrió, pero la verdad es que es un súper buen disco, yo aluciné bastantes años con él, así que nada, lo voy a dejar con estos tres temas. En primera instancia, Pressure del Victimize, White Hell del Life Disorder EP, y por último SSS, Sick Society System del Dead Soul. Acá comienza el especial de Criminal en Metalurgia. Yeah. Les recuerdo que Criminal está tocando en Valparaíso en el White Hell Tour 2009 junto a Jesus Martyr desde Argentina, Kingdom of Hate, Kaiwas y Chronicus. Esto es el viernes 16 de enero a las 22 horas. La preventa está 6 lucas y 8 lucas el día del show. En Valparaíso pueden encontrar las entradas en Plug and Play, en la Galería O'Higgins, en Condel 1217, local 9, Viña del Mar Plug and Play también, Galería Arcadia, Arlegui 440, local 123, Quilpue, en la paquetería Petelos, y me parece extraño que vendan entradas para Criminal en una paquetería, bueno, la guarrana. Esto queda en Claudio Vicuña 924, en Quillota en la B-Size, en Freire 221, y por último en la Calera Chango Body Art. Esto queda en Carrera 669, ahí podría haber sido Carrera 666, pero es Carrera 669, local 9. Ya, y estamos, esa era la fecha de Valparaíso, donde toca Criminal, y estamos en este especial de Criminal, ahí apoyando toda la avenida de esta, de la carrera, o sea, claro, sí, yo creo, la carrera de la banda más exitosa que ha tenido en el metal chileno, lejos, lejos. Ya, ahí pasaban los temas, Sick Society System de 1997 del Dead Soul, White Hell de 1996 del Light Disorder EP, y antes Pressure de 1994 del Victimized. Tenemos un Facebook, antes que sigamos con la música, tenemos un Facebook, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el logo de este podcast y por ende su Facebook es fácilmente identificable, ya que sale el cráneo de una cabra y un pentagrama invertido. Y ustedes agregan ahí, ya son 135 miembros, así que todo bien con eso, 135 miembros, y yo creo que ahí voy a mandar algunas invitaciones más esta semana a gente que me ha agregado, que son metaleros y que yo creo que a lo mejor desconocen el programa, este Metalurgia, este podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Ustedes se meten ahí a la comunidad de Facebook de Metalurgia y van a estar siempre al tanto de todas las programaciones, de los programas, de todas las noticias de Iron Maiden, por ejemplo, también yo le estoy mandando. Bueno, yo igual han seguido saliendo algunas noticias con respecto al show, pero la verdad es que yo la he encontrado un poco irrelevante, ya que tienen que ver con Argentina, que parece que Argentina se estaría quedando sin show de Maiden por el momento, pero eso ya es arena de otro costal, compadre. Vamos a seguir aquí analizando, revisando la discografía de Criminal. Vamos a ir a escuchar los discos ya cuando hicieron el cambio. De hecho, yo me acuerdo, a mí me dio la lata cuando después del Dead Soul se fue Jimmy Ponce de la banda, que era el baterista en ese tiempo y era el mejor baterista que había en ese tiempo, el mejor baterista chileno, considerado el mejor baterista chileno. Y yo dije, chucha, igual como que me dio lata porque de repente decía, puta, a lo mejor va a cagar la banda, no. Bueno, salieron en el año 1000 Criminal con el disco Cáncer, que fue un poquito polémico por el cambio de onda que tuvo Anton Reisinger. Se cortó el pelo, de repente una nueva imagen, y era como medio extraño, pero con el tema que vamos a ir a escuchar a continuación, que ha totalmente demostrado que Criminal no perdió para nada la potencia. A lo mejor perdió un poco el thrash, pero empezaron a entrar hacia lo que era el death metal. Y después salió el 2004, el No Gods No Master, cuando se fue la banda, se movió a tierras europeas. Quizás este es el disco que a mí menos me gusta, porque la verdad es como que encuentro que este disco no tiene una identidad propia, sino que se intentaron sacar el riff y ideas de otras bandas metaleras. Pero ya en el 2005, un año después, se definió mal estilo con el disco Sicario, que fue uno de los discos más brutales calificados por la revista Kerrang en el año 2005. También la revista Kerrang de España lo calificó como el disco más pesado del año. Así que bien, vamos a seguir revisando la discografía de Criminal acá, y después volvemos para terminar el programa, porque ya nos va quedando poquito. Pero disfruten estos temas por mientras. Primero va a ir El Azote, del disco Cáncer del año 2000. Después del No God No Master va a ir el tema Icon, y por último el tema que da nombre al disco del 2005, Sicario. Sigan disfrutando de este especial de Criminal en Metalurgia. Yeah. eso era Sicario, el tema que da nombre a la producción, a la última producción que todavía es la última producción porque White Hell todavía no ve a la luz de Criminal, Sicario, ahí pasaba ese temazo. Oye, sé que tengo que contar una cuestión un poco anecdótica acá porque una fe de ratas, la fecha en Win, las primeras 100 entradas estaban a 5 lucas, yo creo que ya tienen que haber volado, y se agregó una fecha en Concepción. La veracidad de esto la estoy sacando de la página de Collapse.cl. Yo no dudo de la información que entreguen mis amigos de Collapse. Y tienen puesto acá que el jueves 15 de enero a las 18 horas se está presentando en Concepción Criminal, por supuesto, con las bandas Genocidio, Insanity y Sindicato de los Muertos. El precio también hasta 5 lucas, las primeras 100 entradas también tienen que haber volado, 6 lucas la preventa y 8 lucas el día del evento. El local es Taberna Rock. Y por último, hubo un cambio de lugar que yo le había hecho en Santiago para los que adquirieron entradas para lo que era el Bar 89. Se cambió al Galpón Víctor Jara, cosa que me parece bastante bien. El Galpón Víctor Jara, si uno llena con la cantidad apropiada de gente y tiene un buen sonidista, la cuestión suena la raja. Así ha quedado demostrado con conciertos como Poldiano, no sé, me acuerdo cuando hicieron el Chilean Metal Fest, que tocó Getrotzen, ahí también sonó la raja. Después se fue toda la gente y sonó como el hoyo, pero no importa, eso es otra cosa. Y esto va a ser a las 22 horas, acá obviamente en Santiago. La fecha en Santiago y las bandas que van a estar teloneando. Yo me he equivocado también en decir lo de Jesus Martyr. Va a estar tocando Jesus Martyr desde Argentina, Dorso y Kingdom of Hate. Las entradas las pueden conseguir por Sistema Ticketmaster, Paradela, Cine Hoyt, la tienda Knife en el Eurocentro y la Mackie Rock también. Y voz propia del Portal Lion. Tengo entendido que ya están vendiendo súper pocas entradas en el Portal Lion, que están tirando como todo para el Eurocentro en los recitales en general, así que tengan en consideración esa información. De repente pueden encontrar en el Portal Lion. Si están más cerca del Eurocentro, asegúrense con ir al Eurocentro. Bueno, es algo lógico en todo caso. Eso, y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Les recordamos que tenemos un Facebook, que es, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el logo de este podcast es fácilmente identificable y por ende su Facebook, ya que tiene el cráneo de una cabra y un pentagrama invertido, lo van a cachar al toque, y es un logo negro y no tiene nada que ver con logos de Lusache ni otras huevadas raras. El nuestro correo es metalurgia@atomix.cl. Ahí ustedes pueden escribirme y me pueden poner lo que ustedes deseen. Si quieren pedir un tema, si quieren contactarse conmigo para promocionar su banda, lo que ustedes deseen, pueden hacerlo a la casilla metalurgia@atomix.cl. Tal así pueden hacerlo con nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto. Ya estoy aburrido de decir esta weá. Ahí ustedes se pueden meter al blog y pueden también dejarme sus posteos. Si quieren pedir algo también pueden hacerlo por ahí, esos otros de los medios de contacto. Y por último, nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí también ese es el otro medio de contacto que tenemos. Todas las bandas también pueden agregarme. ¡Ya! ¡Fin! Se acabó, se finí, pero nos queda un tema. Vamos a ir a escuchar un adelanto, quiero decir adelanto, porque este es el mismo tema que está en el MySpace de Criminal. El adelanto de su producción de White Hell. Ya habíamos escuchado un demo llamado Infidel, y ahora vamos a ir a escuchar un tema llamado 21st Century Paranoia, que la verdad yo lo voy a tocar, aunque a pesar de que la calidad no está 100% buena, y yo les quiero pedir disculpas por eso, no está a la calidad sonora del podcast que me gustaría que estuviera, pero aún así yo lo voy a poner porque el tema me dejó loco. Yo lo digo sinceramente, Criminal no con un tema así no me había llamado tanto la atención desde el Dead Soul, que hacían trash. Igual yo andaba pegado con el trash en ese tiempo, pero Criminal como tal, hacía a la primera que escuché el tema. De hecho, van a escucharlo y yo estoy seguro de una patada en el hocico, wey. Sinceramente, así, un fatality la wea, bueno. Y por eso lo voy a tocar, porque el tema está bueno, y prometo tocar este tema cuando tenga una copia del White Hell y pueda tocar el tema con un sonido decente. Pero yo les quiero mostrar esto como una especie de adelanto para que se animen para ir a Criminal, porque por último, para que escuchen el tema en vivo, porque está a toda raja. Eso, y nos estamos escuchando la próxima semana. Ojalá hayan disfrutado mucho el programa. Y bueno, saludos nuevamente para la banda Aeterna. Y yo les dije, se vienen bastantes